¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Relatividad absoluta, un programa en el que nada es absoluto y todo es relativo. Todos los viernes a las 20 horas. Relatividad absoluta. Conducen Avellaneda y Jalif. Relatividad absoluta. Por Radio LED. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios en una mañana de Ahora lo Chequeo. Arrancamos este programa. Yamila Betty, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián Catalano, ¿cómo vamos? ¿Cómo fue ese fin de semana? Bien, espectacular, contento de volver a la radio por el lunes pasado. Un feriado importante, fue un feriado. Tuvimos, ¿no? Nosotros, la mayoría de los feriados venimos a trabajar. Bueno, sí. Pero hay grabamos. Uno o dos. Grabamos y se me hizo como muy extraño. Igual les digo a los oyentes que escucharon las mejores notas en lo que va del año Solo Negocios. No lo dejamos a gamba, hicimos un programa grabado, pero bueno, no estar acá es como complicado. Y te falta una semana y, viste, cuesta después retomar. Pero bueno, hubo muchos festejos, como decíamos, por el 25 de mayo, en todo lo que fue la plaza, ¿no es cierto? Llegaron micros, una cosa de locos, y se nos complicó venir, esa es la verdad. El llegar a micros es un... del interior. Mucha gente, ¿no? muchísima gente estuve en el centro. Ah, me pareció medio corpo el comentario, porque no. Llegaron micros, era como de todos lados, fue como que... ahí donde había, ¿no? El estaba centrado el comentario de una parte, ¿viste? La grieta. No, una para parte nada. Hacía como insistencia. De un lado era el Día de la Patria, otro era los micros que llenan la 9 de junio. No, pero quiero decir, había como mucha gente, un festejo importantísimo. Bien federal, digamos. Claro. Centralizado en Buenos Aires, pero con gente de todo el supuesto, país. Bueno, por supuesto, pero también la presidenta estuvo en Luján, como todos los años, así que hizo un poquito y un poquito, ¿viste? Fue el Tedeum, sí. Va, hablemos de cosas que están pasando. Si no, vas el resumen de parecido. ¿Te acordás Navidad del año Nicolás pasado? Repeto, claro. Nicolás Repeto, cuando volvió con su programeta. Bueno, el que volvió ayer fue Chorcho Lanata. Sí, después de unas promos, viste, que eran como muy... no sé, volvió no Lanata, ya había dicho que iba a ser algo medio... Que este año iba a haber un... vaya a saber uno. No se me ría, Sebastián, que estamos hablando de cosas serias. De Lanata que volvió... Sí, volvió que estrenando riñón. Sí, y con una promo, viste, que decía, vamos a hacer periodismo, va a saltar toda la ficha, una cosa... Sí, pero en un reportaje anterior en el Diario de la Nación había dicho que este año por ahí iba más por el lado del humor, y qué sé yo, y el humor, y bueno, toda esa historieta. Bueno, ayer volvió y mostró unos videos exclusivos de el caso Nisman, de los primeros momentos, del primer momento de la investigación, la fiscal Feynman ahí medio con cara de dormida, que había llegado, Bernie también... gente que limpiaba aparentemente el arma con un papel higiénico, una cosa media rara. Medio hecho así a la... Sí, la fiscal James salió a hablar esta mañana, obviamente, y dijo que nadie limpió el arma con nada, que había que mostrar, que en realidad en ese momento priorizaron que no salgan a decir que habían cambiado el arma, entonces había que registrar en el momento el número de ese arma, que por eso se manipuló de alguna manera, pero raro, porque... sin guantes, con el papel, o sea, medio raro. Medio hecho así, como bricolage, ¿no? Claro, como una cosa harta attack. La fiscal pisando mancha señora, de sangre. Señora, tenga cuidado donde pisa. Y un poquito raro. Ya se había hablado de las irregularidades en el tema de... Sí, había muchos rumores. La instrucción del caso, la toma de las primeras pruebas. Pero bueno, ayer el video es más que contundente, cuando agarran el chumbo y medio que le faltaba frotarlo con la manga, más o menos, pero bueno. Muy jefe Gorgori todo. Sí, muy jefe Gorgori, totalmente. Totalmente. Bueno, ahí acierto de Lanata, que siempre aparece y debuta con... un bombón. Con merca. No una chica linda, sino una bomba grande. Con merca poderosa. Bueno, sí. Ya vamos a hablar, obviamente, el tema de estos días es la FIFA. ¿Qué tema? tremendo. Bolonqui de la FIFA. Pero hay para todo gusto. Tremendo. Vamos a hacer una nota dentro de un rato para hablar un poquito más de los negocios de la FIFA, de la AFA. Pero la verdad que lo que pasó la semana pasada fue impactante, nos dejó a todos. A ver, ¿quién no sabía que había cosas turbias en la FIFA? ¿Quién no sospecha que había cosas turbias, no de ahora, de siempre, en el manejo de la AFA? Y cuando digo cosas turbias, hablo de todos los colores de turbiedad. Sí, dinero raro, contratos raros, hasta incluso... Ya estaba hablando, discúlpame, en el Mundial del año pasado, decía, bueno, pero Qatar, bueno, viste, ahí había como una sospecha. El año pasado había dirigentes vendiendo entrada, que después se justificaron y dijeron que no. El propio actual presidente de la AFA, Luis Segura, que reemplaza al fallecido Julio Humberto Grondona, expresidente de Argentinos Juniors, implicado en una venta, en una reventa de entradas, sí, no, directamente, no, un altísimo... Bueno, así todo, todos sabíamos qué pasaba. Ahora, cuando te lo muestran, cuando te dicen, mirá, acá están los números, este es el señor Bursaco, estos son los señores Hinkis, padre e hijo. Tremendo, tremendo, porque pagan 100 palitos. ¿Cómo pagás una coima de 100 millones de dólares? ¿Cuánta te llevas? Claro, pero aparte eso, disculpame, la coima, que por supuesto está muy mal, de acá repudiamos, pero los porcentajes de las coimas que eran una cosa... No, pero aparte todo estipulado, mirá, son 100 palos, 20 por 5, eran 20 por 4 copas más una entrada, porque pagaron 20 palos como para sentarnos a hablar. O sea, la firma del contrato eran 20 millones y después 4 veces más 20 millones, de los cuales 3 para Julio, 3 para el otro, 3 para el un poquito cada uno. Tremendo, pero es una cosa incalificable. Sí, la verdad, obscena desde todo punto, toda la corrupción es obscena. Ahora, cuando te la muestran así, tan... Con cifras, y aparte números. Y aparte con la cosa de, bueno, 3 para mí, 5 para... Esto, se iban dividiendo como, así con una, como... Con una onda de lo venimos haciendo hace... Como un póker de amigos. 30, 40 años, ¿viste? Ya está, dame esto para mí. Los tipos, Leos, el dirigente paraguayo que fue durante mucho tiempo presidente de la Conmebol y demás, depositando su dinero en sus cuentas. O sea, ni siquiera estaban muy preocupados en dibujarla, ¿viste? No, no, no. Los depositaban en las cuentas. En cuentas que están, tranquilos con en lo cuentas hacían, que están en Estados Unidos. Sí. Tipos que además muchos de los implicados son, en este caso... Hay implicado a gente de todo el mundo, ¿no? Y estadounidenses también, pero digo, los que eran latinos, los que eran del cono sur, sí. Hasta había algunos que tenían tenían la nacionalidad, también la doble nacionalidad, y tenían la ciudadanía en Estados Unidos. O sea, los vinieron a agarrar de las pestañas y se los llevaron traje anaranjado para muchos. O sea, tremendo. Y todo lo que va a ir pasando ya, sí, se habla de que hay otros también dirigentes argentinos implicados, bueno, están prófugos, Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Hinkis siguen prófugos. Se habla de que están acá, de que están en el exterior. Eso se está diciendo. De que algunos vienen. Dicen no salieron del país y otros dicen, pero ya están. ¿Sabes dónde? Bueno, dentro de un rato vamos a hacer alguna nota como para intentar explicar un poquito más de este tejido, este armado mafioso y de corrupción. Por lo menos la parte local, sí. Explicar un poquito el contexto internacional, pero bueno, cómo se manejaba la AFA en estas, estas cuestiones. Ahora, es más. No, y aparte, después de todo este contexto... Blatter fue reelecto. Ya había toda una ingeniería armada para que esto, digamos, todo este bolonqui se desató el martes. La elección era el jueves. Sí, pero ahí... La verdad que era bastante difícil y se especulaba con que era muy complicado desarmar, porque esto, cuando lo eligen a Blatter, es porque ya está todo cocinado, el tipo tiene sus alianzas y demás. Se dice que era bastante difícil de desarmar esa elección de Blatter, sí. Pero bueno, la verdad quedó como... Pero en este contexto quedó como más raro. Jodeme, de papá, lo van a elegir a Blatter y lo eligieron. ¿Sabes la que falta? Que elijan a Blatter. Y la elige. Se habla, hay mucha versión. Ayer escuché una, hay uno de los investigadores de fútbol que dice que uno de los impulsores de todo este tema es el propio Blatter, como para no quedar pegado, mandar en cana a todo el mundo y él zafar. No creo. El famoso de si yo caigo, me llevo no un par. No creo porque va a quedar implicado seguramente en muchas cosas y sí. Ya algunos especulan también con que en 10, 15, 20 días va a estar más formalmente acusado o vinculado con alguno de estos casos. Vamos a ver cómo sigue. Sí, esto viene para largo. Todas estas conspirador 10, conspirador 2 y todo esto que aparecen sin nombre y que se especula mucho con quién es, si era Grondona, si era algún otro dirigente argentino. Hay muchos hay muchos sopres, pero hay otros que están identificados sin identificarlos, así para decirlo de alguna manera, sí. Este conspirador 1, 2, 3, 4, que con le ponen un número pero claro. No el nombre, es porque lo siguen investigando y porque están esperando, si bien los tienen ahí en el negociado, están esperando y siguen a ver si suman más pruebas y demás. En esto, viste cómo es Estados Unidos, te caen y te destrozan. Bueno, viste, como diría Paulo Vilouta, te destrozan. Te destrozan, nene. Bueno. Sí, la verdad es que sí. Sí, y a ellos les encanta, sobre todo porque no hay los americanos que están incluidos son poquitos, hay uno o dos. Les encanta descubrir la porquería en otros países, en otros dirigentes, ¿no? Eso también es cierto, la justicia de Estados Unidos no es lo mismo cuando hay altos dirigentes locales. Agarraron alguno, porque uno de los topos, uno de los principales topos, el que grabó todo, el que tiene todo grabado, el que hizo de Buchón 1, es un estadounidense, que fue el primero que agarraron. Sí. Lo están investigando hace un par de años y dijeron, muchacho, botate a las manos, vení a ayudarnos. Y ese tipo negoció entregar a todo el resto a cambio de algún tipo de beneficio a la hora de ser juzgado. Ayuda para él mismo. Exactamente. Sí. Bueno, ya vamos a hablar de todo esto, un tema tremendo. Pero aparte, un tema largo que da para hablar, mate otro por medio. Tema que da para hablar y mucho a es ver. El tema de las paritarias. Los aceiteros lograron un 36% y le hacen pito catalán a Kicillof, que dijo que iba a cerrar por arriba de 30. Cerraron con 36. Sí. Moyano ya dijo que quiere un 35 para los próximos días y el jueves va a haber un paro de camioneros. ¿Qué más? Tenemos, bueno, política, hablemos un poquito de política. Hablemos de política. Massa dice, se comparó con Rocky Balboa, ¿viste? Sí, eso me encantó. Me pegan y sigo y peleando. Sigo de pie, les voy a ganar por nocaut a los K en el round 15. Y estaba Malena de atrás. Sí, córtame un párpado, le falta decir y todas estas cuestiones de Rocky. Hermoso, ¿viste? Bueno, mientras tanto, el Frente Renovador sufre una sangría más que importante de intendentes. ¿Cómo le hicieron que el último Ulien, momento? Que Ulien para el kirchnerismo. Ulien para sus orígenes peronistas y bueno. Le dicen me da un poco de cosa porque no le podéis hacer eso. Serginio, amigo mío, todo bien, pero te acompañamos a la puerta del cementerio, pero le mandó un besito entramos, a Lomir Talegra. No entramos contigo. No, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Antes vamos a hablar de fútbol. Messi, absolutamente rey, ¿Qué total, cosa consagrado. Le pasa a este chico? Quería hablar con vos de esto. Consagrado Sebastián. Mundial, ganó la Copa del Rey. Ganó hizo todo un lo golazo, que podía ganar y más. Le ganaron al Atlético de Bilbao con un verdadero golazo. Le pusieron marca personal, le pegaron un par de murras, se calentó y metió uno de los mejores goles de su carrera. Metió como 400 goles en el Barça. Este está en el... 10 años ahí, además. En el top 5, más o menos, de goles que hizo Messi. Un golazo extraordinario. Y ahora... juega la final de la Champions League el sábado en Berlín contra el equipo de Carlitos Tevez, contra la Juve. Sí. También mega partidazo, a ver cómo le va a Leo en otra final de Champions. Los queremos a los dos, pero igual yo te digo, viste que falta esa cosa de que haga lo mismo con la camiseta argentina, y, Sebastián, pero perdóname, deja, pero te lo tengo que decir. Es un argumento, yo no, mirá, ya lo la sé, verdad pero me cuesta discutir contigo, ¿qué querés que haga? Pobre tipo. Está, hace lo que puede, es un jugadorazo, juega en el Barcelona, y bueno, ya está, no se dio. Este año, mirá, digo este año. Suspiro al aire, mira. Digo este año, pero ya va un año del Mundial. Ya casi, sí. Ahora estamos pisando un año. Yo dije este año, pero en realidad el Mundial fue el año pasado. Viste, todavía la herida está abierta. La herida está tan abierta y tan fresca que me parece que fue ahora. El primer día. Estamos a pasos... ¿Qué día es hoy? Primero de junio, y el Mundial empezaba justo hace un año. Falta un poquito. Unos días. Habría Jennifer López en un acto... paupérrimo, pero a esta altura de junio, el año pasado estábamos... Era un carnaval. Con toda... Venía... Y hacía, perdóname, mucho más frío que lo que está haciendo ahora. Pero veníamos con un manijazo a esta altura, con el Mundial y con Messi y todo. Quería con las manijas... Era las 8 de la mañana y veías Austria, Estados Unidos, no sé, cualquier cosa. Estaba buenísimo. Bueno. No se dio. Se nos plantó un lagrimón recién, ¿eh? Cano River, el semifinalista de la Copa Libertadores... Se prende en el campeonato, perdió Boca por segunda vez consecutiva en este campeonato y se bajó de la punta. Punteros San Lorenzo, River si gana el partido pendiente con Tigre, puede acceder a la punta también. Viene de racha, la Galina viene de racha positiva. De racha positiva. Argentinos Juniors empató el viernes, ¿no? Sí, pero anterior a eso, que le ganamos a Newell's Nada, quería decirlo, 2-0. Bueno, sí, hace como 20 días. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa. El miércoles está la marcha por Ni Una Menos. Sí, Ni Una Menos. 17 horas en el Congreso. Así es. Por el tema de violencia de género. De femicidios, que lo organizan Florencia Chévez, Marcela Ojeda. No lo organizan, la impulsan ellos. Sí, por Twitter. Un tema muy manejado desde las redes sociales, ahí nació todo. Obvio. El eje central del reclamo es... Basta de femicidios. Sí, obviamente ese es el mensaje, pero digo, el reclamo concreto ante el Congreso es estadísticas claras para el gozo, que se sepa realmente cuántos casos de femicidios hay, cómo, digamos, ponerle números a la violencia, a la violencia de género, para que esa cuantificación la haga todavía mucho más palpable y mucho más grave, que de muestras de la situación real, digamos, cuando se muestre la cantidad de casos que hay. Claro, porque aparte ahora es mucho más, estamos viendo uno tras otro. Queda mucho más evidenciado el problema. Hacer una comunicación regional de estos temas, ir por el lado más de la educación y de la comunicación, la reglamentación de toda la ley. Claro. Que está ahí medio, digamos, a medias de reglamentar el tema de la violencia de género y de los femicidios, y como decíamos, que salen al interior y que salen las escuelas de todo esto. Bueno, ya saben, Ni Una Menos es el eslogan. La consigna, claro. El hashtag es todo junto, Ni Una Menos, si lo quieren ver en Twitter. Y les recordamos que 144 es la línea 24 horas del Consejo de la Mujer. Ahí se pueden hacer denuncias, pedir asistencia y demás. Marcan el 144, 24 horas, 365 días del año cualquier problema vinculado con violencia de género. Sí. Bueno, ¿vamos a una tanda? Sí, les voy a decir. Contanos el Twitter y todo eso que tenemos. Pero aparte quiero decir un titular de espectáculos, y digo el titular nada más y ya nos vamos a la tanda. Y es que en un recital, Enrique Iglesias quiso agarrar un dron que lo estaba filmando y se cortó toda la mano. Y claro, bolas tristes. Terminó en un hospital en Los Ángeles. ¿Y cómo se agarró un dron? Papá. Y después si te vuelve un helicóptero cerca, ¿le metés la mano a la cosa? No le metas la mano, papito. Pero viste, él dijo, no, tranquilos, estoy bien. Y empezó como a sangrar cada vez más. Se hizo como un corazón ahí con la propia sangre de él. Es raro porque él tiene sus manos siempre protegidas por los suéteres largos. Siento que está. Siento con el suétercito largo que medio pucherón también. Medio pucherón que no, en este caso no lo protegió la manga. Dijo, larga. Yo sigo a lo Ricardo Iorio. Mientras se sangraba en el escenario, ¿no? A la media hora ya. Estaba blanco el pibe. Cortemos todo, chicos, porque esto no da para más. Bueno. Entraron los paramédicos y se los llevaron. Bueno, se cortó un poquito, no pasa nada. No agarren los drones, ese es el mensaje que quería darles. Bueno, tenemos una página web, como les decía Sebastián, donde van a poder encontrar este programa y todos los anteriores, y es www.solonegociosweb.com.ar. Nuestro usuario de Twitter, @solonegociosweb, y como siempre nos escuchan a través de Punto Radio... Empezar de vuelta. Parece Naroski. Punto a Radio LED. Sí. Parezco Bartolo. RadioLEDOnline.com o por TuneIn a través de sus tabletas, sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos un concurso también. ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Es un concurso que abrimos ahora, ¿no? Bueno, ahí volvemos. RT o FAB. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Desde la Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilarsepuede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Atanor. 75 años creciendo junto al país. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvimos. Hablábamos del escándalo de la FIFA y una de las implicancias inmediatas que tuvo este tema de la detención de los altos ejecutivos en Suiza días antes de la elección, como te contábamos recién, es el impacto que tienen los sponsors. Es el impacto directo que tienen los sponsors. En alguna investigación, en los documentos que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se hablaba o se sugirió que había alguna empresa de indumentaria deportiva implicada sin mencionarla. Y inmediatamente se rumoreó que esa empresa podría ser Nike. Obviamente, Nike salió al toque con un comunicado diciendo que no hay indicio en los documentos de acusación de que ningún empleado de Nike haya tenido conocimiento o participara, estoy leyendo, a conciencia en un esquema de sobornos o coimas. Directamente lo que hizo Nike fue salir a desmentir así, abiertamente. Se sabe que Nike desde hace un tiempo está tratando de se está metiendo con cada vez más energía en el mundo del fútbol, donde históricamente domina Adidas, que es uno de los main sponsors de la FIFA. Claramente la cuestión esta hace que Nike tenga que salir rápidamente a desmentir que esté vinculado de una u otra manera con este escándalo. Donde sí se supone también otros sponsors importantes de la FIFA ya dijeron que mostraron algún tipo de preocupación y se comunicaron de alguna manera con los miembros de la FIFA diciendo que, bueno, que la verdad que esta situación no les agrada nada y que están por lo menos preocupados. No sé si reviendo los contratos, viendo a ver qué hacen, pero la verdad que esta cuestión, obviamente, a ninguna empresa, a ninguna marca le interesa quedar pegado con estas cuestiones. Eso te iba cuestiones. A preguntar, ¿para vos qué va como y bueno, lo, que va, lo, de lo que va a pasar es que van a esperar, se va a esperar la investigación. Porque en realidad lo que están haciendo todos es esperando. Porque claro, como la investigación está en marcha, no se sabe si mañana no va a aparecer algún tipo de vinculación de alguna empresa con vinculada con algún pago de coimas a alguno de estos dirigentes. La verdad es que es que no hay mucha, o sea, no hay mucha... Están, para ninguna, especular tampoco, es que claro. Ninguna quiere salir, a eso me refiero, ninguna quiere salir a desmentir a los gritos nada, porque yo no sé, alguna estará muy segura de que no pagó ninguna coima en los últimos 20 o 30 años, pero debe haber alguna otra que no saben. Entonces la verdad que, digo, salir ahora a desmentir enfáticamente para que mañana aparezca el Departamento de Justicia no. de Estados Unidos con un papel que dice que están hasta las manos, o que pagaron, o que acordaron, o que renovaron contrato pagando alguna coima, y la verdad que no sé. Entonces están todas un poco expectantes, algunas como Visa y como Nike. Visa manifiesta preocupación por todo esto que pasa, obviamente están todas preocupadas, más vale. Y Nike, que estuvo vinculada, sobre todo con algunos medios en Estados Unidos, directamente con el caso, salió a desmentir toda. Pero a Nike le apuntaron directamente, no la investigación, pero sí las versiones periodísticas. Entonces salió a decir enfáticamente, no tenemos nada, pero nada, pero nada que ver. Somos muy legales nosotros, con esto no. Bueno, ponemos un temita y estamos detrás de una comunicación con este tema FIFA. Si no la logramos, seguimos con todo el programa para adelante. Ahí volvemos. Baby. Bueno, volvimos. Tenemos algún problema con las líneas telefónicas, con lo cual nos está complicando un poquito la mañana. Pero ahora escuchamos. A la gente de Radio LED, a ver si nos está escuchando los dueños de la radio, que se pongan un poco las pilas con los teléfonos, porque la verdad que es un desastre. Estábamos hablando lo bueno que pasa... es que ahora tenemos reto. Una cosa por ver. Sí, no sé. Yo a mí no me, la verdad que es bueno, no importa. Me voy a ahorrar comentarios. Para adelante. Sí. Vamos a hablar un poquito. Recién hablamos de la FIFA. Queríamos hacer una entrevista, es lo que estamos tratando de negociar, sí, para entender un poco más cómo funciona el negocio. Porque es complicado. Igual, hay una empresa que se llama Datisa, que es una empresa que está radicada en Uruguay, que es la acusada de pagar la coima de los 100 millones de dólares, que es un poquito una de las tantas cuestiones que está dando vuelta. Esta empresa estaba formada por, en partes iguales, por otras tres empresas. Sí. Una es PlayFootball, que es la empresa de los Jinkies, de Hugo y Mariano Jinkies, padre e hijo. Sí. Hugo Jinkies es un ex gerente de deportes de América, que un día se ha dedicado más a la gestión televisiva, que un día dijo, bueno, vieron la beta, tuvo, y se armó una Mirá productora. Qué buen negocio, claro, dijo, estaría copado algo de fútbol. Y empezó a gestionar de manera... correcta, me imagino, en sus comienzos, no sé... Temas de derechos del fútbol. Y la verdad llegó a tener... Dijiste fútbol. Fútbol. No. Y de alguna manera llegó a tener el control de buena parte de lo que pasaba con derechos para las elecciones, para la selección argentina, otras elecciones en la región. Digamos, poder absoluto a través de contactos con la AFA, con la Conmebol y con un montón de asociaciones en el resto de la región, con el vínculo primero con la AFA y con Grondona, y después con la Conmebol más a nivel América Latina. Decíamos, todas son cifras que, igual te digo, me siguen sorprendiendo. Decíamos, Datisa pagó 100 palenques para quedarse con cuatro ediciones con los derechos de transmisión de cuatro Copas América. Que igualmente... Datisa está formada por PlayFootball, por torneos, que antes era torneos y competencias, ahora es solo torneos, y por Traffic Group. Ya te contamos que es PlayFootball, ahora te contamos que es torneos. Torneos es una compañía que es la vieja Torneos y Competencias, la vieja compañía de Ávila, en la que Ávila ya no está más. Exactamente. Una compañía que está presidida y cuyo accionista, uno de sus accionistas, no el principal, pero el que tiene a cargo del management, es Alejandro Bursaco. Alejandro Bursaco es el hijo del ex vocero y secretario de medios de comunicación de Carlos Menem, de Raúl Bursaco, que tiene además otros que tiene hermanos que son conocidos también, el ex hermano se separaron después de Bolonqui. El hermano de él es el ex número uno de la Policía Metropolitana, claro, Eugenio Bursaco, lo conocemos todos, dirigente del PRO, muy vinculado con el PRO, bueno, esos torneos. Alejandro Bursaco y el principal accionista de torneos es DirecTV América Latina, que tiene el 40% de la compañía. Después hay otro socio, el propio Bursaco tiene 20%. Los herederos del fallecido Luis Nofal. Luis Nofal es un empresario que junto con Ávila fundó el viejo Torneos y Competencias. Claro. Y los herederos de Nofal tienen el otro 20% de la compañía. Y hay un fondo que se llama DLJ Offshore Partners, que tiene otro 20% de la compañía. Así que el principal accionista de torneos es DirecTV América Latina, que no tiene injerencia en el management, que está en manos de Bursaco, pero que es el principal accionista. Sí. DirecTV, los herederos de Nofal, Bursaco como cabeza y principal brazo operativo de la compañía, y después el fondo suizo DLJ Offshore Partner. Y después la otra pata de Datisa, que es la empresa que presuntamente pagó las coimas, es Traffic Group, que es una de las mayores firmas de marketing deportivo del planeta, y que el propietario es el brasileño José Jahuila, que tiene es una especie de Grondona en Brasil, y lo llaman como el dueño del fútbol de Brasil. No, realmente es un tipo que a nivel de derechos comerciales de fútbol tiene todo. Capo. Bueno, este es un poco Datisa, que es esta compañía, que es una compañía bastante joven. Todas estas empresas, PlayFootball, torneos y no Traffic tienen Group, tantos años. No, todas estas venían haciendo negocios hace mucho tiempo con el fútbol, pero de forma separada. En el 2013 se ve que se juntaron y dijeron, che, loco, hagamos todo esto juntito. Juguemos un fulbito juntos. ¿Qué te parece? Claro. Hagamos esto, qué sé yo. Se juntaron hace algunos años, hicieron Datisa y esta es la empresa acusada por... Por todo. Una todos. De las empresas acusadas igual te iba a decir que por toda esta cuestión. todo esto que vos decís y estas cifras que suenan como a muchísimo dinero, es porque realmente podían invertirlo de alguna manera, pero que tenga rédito para ellos también. Así que ustedes imagínense lo que si es. Si pagan coin más de 4 millones, imagínate todo lo que hay atrás en derechos de televisación y comercialización y todo lo que tiene que ver con venta de copas. Y esto solamente la Copa América, imagínate otras cuestiones. No. Hubo un mundial en la región, hubo un mundial en Brasil. Imagínate lo que puede haber sido y lo que puede haber pasado con todas estas cuestiones. Seguramente temas que la justicia de Estados Unidos estará investigando en estos días. Muchos millones, ¿no? Muchos millones, y aparte hay que ver como vos dijiste, cómo termina todo esto, pero qué va a pasar con las copas y los mundiales subsiguientes. No, y bueno, sí, está bien, con eso está. Hay todo un contexto que tiene que ver con la política también. Claro. Vos sabés que en el medio de todo esto, en el medio de la elección de Blatter y todo lo demás, aparece la política en el más sentido, o sea, la FIFA es política, pero digo, la política puro a nivel de nación, claro. Los presidentes de los países hablando de esto, o sea, Putin, por ejemplo, dice que parte de esto es un complot de Estados Unidos para que le saquen el Mundial a Rusia en el 2018. ¿Puedes creerlo? El próximo Mundial que se va a hacer en Rusia, claro. Que se lo saquen. Que el se lo 18 saquen a Rusia. Y el 22 sería en Qatar, también complicado. Ahí. Una elección anticipada, muy polémica, en la que ya se habían probado algunos pagos de coima y había funcionarios de la FIFA que tuvieron que, funcionarios relacionados con la Liga, con la Confederación de Qatar, eso quise decir, que tuvieron que renunciar por ofrecer coimas a los dirigentes de la FIFA, concretamente. Había un jeque que estaba ofreciendo $40,000 a cada uno para que voten. Para que voten. Toda. Pero escúchame. Siempre se habló de que el tema de Qatar estaba en la mira por temas de corrupción y además porque lo eligieron con mucho tiempo antes. Con mucho tiempo antes y un lugar en donde las temperaturas son tremendas. Está bien, eso es relativo, se quiere impulsar el tema del desarrollo del fútbol en el Medio Oriente, así como se lo quiere impulsar en... Se lo quiere impulsar. Sí, bueno, uno del proyecto era poner el aire acondicionado. Es tremendo, sino como bancas, 45 grados, bueno, 50. Bueno, se ponen la plata y lo hacen, no importa, bueno. Pero digo, una de las ideas es, Qatar es un país muy chiquito, con muy poca gente, donde la mayoría son extranjeros, hay muy pocos locales, hay muchos qatarí, pero en comparación no son tantos, pero tienen el PBI per cápita, uno de los PBI per cápita más altos del mundo. Así que en ese contexto, mucho revuelo. David Cameron, el presidente el primer ministro inglés, sí, diciendo directamente que Blatter tenía que renunciar. Blatter tiene en contra. Y un poco me parece que hay que hacer un mea culpa de alguna manera. UEFA, ¿no? A la UEFA la tiene absolutamente en contra. Ahí Platini, que primero amagó con que iba a ser una FIFA paralela y dijo que iba a ser como las asociaciones de box. Viste que hay varias asociaciones de box, la OMB, la AMB, un montón de asociaciones distintas. Y dijo, bueno, vamos a hacer FIFA paralela y cada uno va a tener su derecho y yo administro los países de Europa y vos encargate de otros. Y la idea era minar el poder de la FIFA. Complicado. Lo cierto es que si a la FIFA se le empiezan a caer las asociaciones importantes, la UEFA, todas las regionales, y se empieza a quedar sin los sponsors que le ponen carradas de millones todos los años, se le va a complicar ese poder, porque básicamente lo que tiene es un poder económico. Sí, económico. Pero una cosa de locos, ¿eh? Hubo problemas con los delegados de Israel y los delegados de Palestina en la votación. Hay cuestiones que tienen que ver con la política, realmente, con la política de las naciones. ¿Y qué iba a votar cada uno? Perdóname. También muchos dicen, y Estados Unidos ahora que no tiene ninguna injerencia en el fútbol se preocupa por eso. Y otros dicen, no, pero Estados Unidos se preocupa por el fútbol. Estados Unidos está preocupado por casos de corrupción y lavado de dinero. Extrema. No es un tema de fútbol. Se metieron, hicieron una investigación, vieron que había corrupción, que estaban involucrados cuentas en bancos en Estados Unidos, que estaban vinculados con el lavado de dinero y accionan en base a eso. Nada más. Punto. Sí. Hay investigaciones también en marcha en Suiza, donde está la sede de la FIFA y están rastreando a ver si en FIFA también hay... Bueno. En Suiza hay cuestiones que tienen que ver con lavado de activos y demás. La votación que te voy a decir duró, fue larguele un poco... Pero siempre pasa lo mismo, siempre hay un coso de es como el cónclave papal, aunque ya está todo más cocinado, siempre hay una cosa de primera vuelta, lindo, segunda vuelta, mucha rosca y demás, y te imaginás, si siempre hay rosca, imagínate con todo este lío en danza, con todo este lío un par de días antes, el FBI entrando a un hotel en Zurich y se llevaron esposados a altísimos dirigentes de la FIFA. Imagínate con la elección del presidente de la FIFA un par de días después. El clima... Insólito, chicos. Let's go FIFA, decía Blatter. Bueno, pará, eso quería comentar. Gracias que me hiciste acordar, Sebastián, porque... Abuelo la pastilla. ¿Qué? Señor, ¿qué pasó? ¿Y qué va a decir? Ay, ¿y qué va no, pero a decir? Repartiendo banderines, estaba como, FIFA. Viste, en un... ¿Te acordás de esos búnkeres políticos que pierden por aberración de porcentaje? Y ellos están como diciendo, sí, somos primeros en una categoría que no existe, no sé qué. Repartiendo ahí banderines de FIFA. ¿Cómo si acá no pasó nada? Acá no ha pasado nada, ¿viste? Exactamente. Bueno, raro. Bueno, vamos a ir con una noticia local. La semana pasada hubo un anuncio de parte de Ford, de la automotriz, que se sentaron ahí en casa de gobierno con Cristina y demás, y anunciaron una inversión, un plan de inversiones de casi 2 mil millones de pesos para este año y el próximo año para fabricar la camioneta Ranger y el Focus. Bueno. El modelo de Focus que va a iniciar la producción el mes que viene. Van a fabricar 54.400 autos. Y la Ranger, que es un nuevo modelo de la 4x4, de la camioneta, de la pickup de Ford, va a salir al mercado en el primer semestre del año que viene. Y se prevé que la línea con la cual están invirtiendo van a tener una línea de producción de unas casi 67.000 unidades al año, con esta nueva inversión de 1.980 millones de pesos que anunciaron el presidente de Ford, Enrique Alemany, junto a la presidenta y a el ministro de Economía, Kicillof, y a la ministra de Industria, Débora Giorgi. Esto la semana pasada en Casa de Gobierno. Así que, nada, Ford, que básicamente exporta estas unidades, no todas, pero exporta gran parte de la producción de camionetas, y en este caso de Focus, que también exporta y también se vende en el mercado interno. Vamos a ir una tanda, sí, ¿te parece? Perdón, y la presidenta que viene también de unas cadenas, viste, cadena nacional, estaba haciendo como mucha cadena nacional. Estaba haciendo como mucha. Unas 20 hizo ya. Un proyecto a cargo de Roy Cortina y compañía. Sabés por dónde se lo van a pasar. Para que sea menos el uso de cadena nacional y que cuando sea la cadena nacional dure 10 minutos. Pero qué pavada, por favor, déjala que hable, por favor. ¿Quiere hablar que hable? O sea, ¿cuál es el problema? Déjala que hable. Un proyecto ignoto, además, que es todo por la galería. Roy Cortina diciendo, ay, cajete. 10 minutos como máximo de cadena nacional. ¿No te gusta cuando habla Cristina? Yo, y cambia. ¿No te gusta la galería? Pon el cable, la radio, pon música. No la radio. Bueno. Recordamos nuestro Twitter y todo eso. Sí, les quiero decir que nos pueden escribir a @ solonegociosweb. Ese es nuestro usuario de Twitter. FabRT, a ver si estamos al aire o no, que todavía nos quedan algunas dudas. Y www.solonegociosweb.com.ar es nuestra página web. Nos están escuchando por radioledonline.com o por TuneIn a través de sus tabletas, sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya volvemos con más Solo Negocios después de la tanda y un temita musical. Ahí estamos. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Desde la Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Atanor. 75 años creciendo junto al país. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Que de este Solo Negocios, arroba Solo Negocios Web, es nuestro usuario de Twitter. La semana pasada también se dio a conocer un estudio de la Escuela de Negocios IMD sobre competitividad. Es un estudio que se hace todos los años y donde Argentina está para atrás siempre. ¿Cómo? Sí, ya nos caemos del ranking, absolutamente. Es un estudio que mide justamente las condiciones para hacer negocios en un montón de variables, creo que son 300, más de 300 de criterios distintos que toman. Ah, bueno, bastantes igual, ¿eh? Para evaluar cuáles son las condiciones de inversión, lo que genera competitividad. Estamos en un ranking de 61 países, solo arriba de Croacia y de Venezuela. O sea, puesto 59 de 61. Ah, estamos medio al horno, ¿eh? Y bastante. Bastante al horno. Bastante al horno. Bueno, es un ranking que está encabezado por Estados Unidos, que sigue siendo primero, ya en los rankings anteriores era primero. Me emociono, mirá. No, pero pensé que te estabas agarrando una alergia. Dije, no, otra vez no, Sebastián, por favor. No, me pongo mal porque no somos competitivos y demás. Bueno, Estados Unidos primero, Hong Kong segundo, Singapur tercero. Y después, también en el top 10 están Canadá, Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania. Bueno, todo eso. Y muchísimo después nosotros. En la región, Chile es el país que está mejor ubicado, más o menos en mitad de tabla, puesto 30 por ahí. Puesto 35. Vamos a ser más preciso, pero cayó 4 puntos en relación al año anterior. Después, más abajo, se ubican México, Colombia, Perú en ese orden, Brasil y después Argentina y Venezuela, ahí un poco al hornete. Bueno, venimos mal en competitividad, pero está bien. Que ser más competitivos igual. Hay que ser más competitivos. Es un estudio que organiza una escuela de negocios puntual, mide algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones para invertir y demás. Bueno, se sabe que eso en la Argentina está un poco complicado en los últimos años. Ya que estamos con rankings. Ay, sí, te iba a decir uno, pero dale, sigo yo tengo primero. Uno. ¿Cuál vas a decir? ¿El que está en La Nación de hoy? No, te iba a decir uno que salió un restaurante argentino, número 83. Estoy hablando de Tegui, el restaurante de Germán Martí. El de los 100 mejores del mundo. Exactamente, está número 83 según la revista británica Restaurant. Bien. Así que, bueno, ya que estamos hablando de alguna buena también, ¿no? Una destacada para la Argentina. Sí. ¿Vos fuiste a comer a Tegui? No. ¿No? No. Pensé que sí. No. Ay, me agarras así, acá cerca de la radio. Sí, pero hay tantas cosas cerca de la radio que no. Pensé que habías tenido la oportunidad. Mira, el otro día con Big Bang News, con mis amigos de Big Bang News, eso estoy trabajando, que están acá enfrente, los estoy viendo. Chicos, esos traidores. Comunicación 100%. Mis amigos que me están haciendo gestitos por la ventana. No, ¿en sí, serio? Estamos en la misma manzana. Sí, ahora no. En este momento no, pero hace un rato me estaban saludando. Te estaban tirando besos, me imagino. Los saludos, si quieres, Spiderman y a Rodo Palacio, que están todos ahí trabajando. Y que les voy a decir que se desloman laburando. Se nota. Está muy bien la página, vamos muy bien. entre en bigmannews.com. La verdad que nos está yendo bárbaro. Y ahí hicimos una nota de Tegui, llamamos a Tegui y preguntamos, ¿cuánto vale morfar acá? Y, ¿cuánto viste te que dijo? A no mí me carta. Trató medio mal. No hay carta. No, vos tenés un menú y lo que pasa es comer lo, lo que quiere Germán. Exacto. Pero tenés, bueno, una entradita, un plato principal, un postre, una cosa. Esa mirada de... Mal, no. Ofídica que tiene. A mí, ¿te querés que te cuente una infidencia? Contame. Que fui a la feria a masticar, que no tuvimos tiempo justo ese lunes para comentarlo. Y se puso nervioso y me dio conejo, que era uno de los platos que tenía él, de postre. ¿Martitegui? Sí, y me trató un poco mal. ¿Y por qué no se lo tiraste por la... como hace él con Masterchef, se lo tiraste por la cara y yo dijiste... le dije como, Christoph, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una bosta, dijo el otro día. ¿Cómo me presentas esto de postre? Me divierto mucho con Masterchef. Claro. Bueno, sí, Tegui. Bueno, volvamos a la información, sí, por hay favor. Hay un menú de 5 pasos y otro creo que es de 8 o 10 pasos. Sí, depende si vas a almorzar o a cenar. El tema de los pasos. Bueno, salen entre 1.000 pesos y 2.000 el cubierto. La versión más cara, nuestra operadora hace montoncito con la mano derecha. Y revolea la mano como diciendo, ¿qué te pasa, Martitegui? No, le dijo, ya me reservo 2 platos, ¿no? Lucarda. Bueno, mira, la verdad, es carísimo. ¿Perdón? Es carísimo. Pero vos te sentás a comer en cualquier lugar y te fajan 250 pesos por cubierto. Andá a Palermo acá a sentarte. Pero es mucha diferencia, pará. Sebastián. Andá a cualquier... No fui, ni creo que vaya, ni gastaría bajo ningún punto de vista eso. Pero vas a cenar a cualquier lugar de acá, de los vecinos de Radio LED, en Palermo, en cualquier lado. Hay muchos, sí. Y te cobran por lo menos 200 pesos tranquilísimo, así. Sin vino, sin... Pero por abajo, de las patas, diría mi papá. Un almuerzo. Así. Por abajo de las patas, un almuerzo, 200 pesos, tranquilo. Un menú, digo... Te sentás a cenar en algún lugar de Paraguay, Palermo, te sale por lo menos 300-350 pesos. Hay que saber pesos. Ir a comer afuera. Si te vas a gastar eso en cualquier boliche de por acá, y este es el mejor restaurante de la Argentina, supuestamente, o uno de los mejores, rankea en el top 5 seguro, te gastás 3 veces más para comer en el mejor lugar, bueno, no sé si es tan caro. Yo no lo pagaría igual. No me tendría que llevar, pero con un juez, más o menos. Con la orden judicial. No, pero quiero decir que por eso también es una buena opción la Feria Masticar, porque... Por 50, 60 pesos más o menos. More fácil probás, lo que se come en estos lugares. No te llenás. A ver, bueno, chicos, te decía, no este menú pero... de paso que salía una luca y media, por ejemplo, podías tomar 6 o 7 vinos. Claro. Copas, obviamente, o copito, un poquito. No, no va a caer de borracho. Pero te va a cambiar, ya. No te vas a bajar 6 tubas de vino. Feo ahí. Haces un papelón, además, y no disfrutás de la comida y ni te acordás que fuiste. Por ahí me pasó eso, que fui y me tomé 6 botellas. No, no creo. No. Bueno. Te tomás esto, probás 6 platos o 7 platos cada uno acompañado con una copa de vino y yo sale una luca y media. Es carísimo, pero bueno, ya te digo, si lo vas a comparar con gastarte 400 pesos comiendo sushi, qué sé yo, no sé, hay que ver. Cada uno tendrá que analizarlo. Para mí es carísimo, no importa. Mucha gente va, mucho marketing. Es el restaurante de Martitegui, que está ahí en Masterchef y rankea, además tiene... Estas cosas de que aparece permanentemente en rankings de los mejores de América Latina, los mejores del mundo, muy de revistas que son muy reconocidas, claro. Revistas prestigiosas. Bueno, ya que hablamos de ranking, sí. Hay un ranking de marcas que se llama Brandzeta, que lo hace una agencia de investigación de mercado, se llama Millward Brown, todos los años. La noticia es que Apple volvió a ser primero, sí, son marcas globales. El año pasado Google había destronado a la marca de la manzanita y ahora Apple vuelve. Despego, dicen que con el lanzamiento del iPhone 6 y demás y con el Plus, Apple Watch, qué sé yo, recuperó un poco de terreno y de visibilidad y así que volvió a ser número uno con valor de marca. Lo que hace esta agencia de investigación de mercado es valorar el intangible, que es cuánto vale la marca. Claro. Directamente le pone un valor, hace un análisis de valor de marca que tiene que ver con un montón. La compañía tiene un valor, el market cap se llama, lo que vale la compañía en bolsa, las que cotizan en bolsa. De ese market cap hay un montón, bienes, los edificios, la producción, la facturación, la venta, todo eso. Y la marca en sí, la marca tiene un valor que se calcula en base a un montón de variables. Y bueno, ahí está... la marca Apple, según esta empresa, vale 247 mil millones de dólares. ¿Cuánto? Repito, 247 mil millones de dólares. Están como para hacer negocios con la FIFA. Ahí. Más o menos. Cabeza, están cabeza, en, ¿no? esa, en esa liga, en esa liga. Bueno, y Google vale 173.600 millones de dólares. Muchísimo. Google, que aprovecho y le mando un beso a Ricardo Sabelman, ¿me dejás? Sí, te dejo. Porque estuvo en Google. Estuvo en San Francisco. Estuvo ahí en Google, en San Francisco, comiendo de arribeño, pasando la bomba. ¿Cómo? Fue al evento de iOS donde sí. se anunció el nuevo sistema operativo, el nuevo Android. Y algunas perlitas otras, más. Entre otras cuestiones que van a escuchar en Control Z el jueves, seguramente. Este ya, jueves, ya escucharon algo el jueves pasado. Estuvimos salió en vivo desde salió un ratito nada más por problemas de comunicación. Bueno, seguramente con Ricardo sentado ahora donde estoy sentado yo este jueves a las 10 acá en Radio LED les va a contar todo. La cabecera todo. De la mesa. Bueno, seguimos con el ranking de Brand Z. Por favor. En el tercer lugar está Microsoft, mucha empresa de tecnología, sí, mucha. Sí, tenemos, lo que se viene, querido. Y después también otras que no tienen que ver con tecnología, pero que tienen mucho valor de marca, marcas de consumo como Coca-Cola, McDonald's y Marlboro. Raro Marlboro, que es una marca que no puede hacer publicidad casi en ningún lado del mundo desde hace varios años por el tema de que no fumar se puede para salud, de que no se puede publicitar marcas de cigarrillo. Marcas de cigarrillo, pero igual aparentemente tiene ahí una consideración importante dentro de las marcas. Y McDonald's, que también viene un poquito más abajo. Bueno, en el lugar 11 hay una empresa china. Una empresa china de un proveedor de chino de internet que se llama Tencent, que es muy grande, obviamente, como todo lo que pasa en China. Es muy conocido. En el lugar 13 está la plataforma comercial Alibaba, que es un gran vendedor. Acá le mandamos muchos besos, aunque está medio compliquete y comprar desde acá. El tema de la aduana es complicado. Sí. Y también ahí en el top 15 está, está Facebook también. Y otras tecnológicas son Amazon, que le gana a China Mobile, que es otra empresa de telefonía móvil de China, que también se suma ahí entre las principales 20. Sí, señor. Bueno, nos vamos a tener que ir. Hoy no tuvimos teléfono, estoy un poco contrariado. Sí, yo también, pero bueno, les traigo un panorama de lo que está pasando. Sí, y qué rápido. Viste que esto lo decimos siempre, que está bueno decirlo. Qué rápido se me ha pasado igual, hablando nosotros. Así, sí, ¿vos decís? Sí, sí. Se pasó rápido. Las 11, imagínate. Imagínate, pasó una hora desde que arrancamos. Eso sí es una certeza, pasó una hora desde que arrancamos. Le damos información pura. Igual recordamos que tenemos una página web y es www.solonegociosweb.com.ar. Este humilde programa va a estar subido ahí junto a todos los anteriores. Y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos siguen, nos retuitean, nos favoritean. Y ya que hablamos de economía y nos vamos, sí. ¿Sabés quién va a ser el candidato a vicepresidente de Ernesto Sanz, que va a ir a las PASO primero? Sí. Un economista. Sí. ¿Quién? Liech. Lucas Liech. Lucas Liech va a ser precandidato del senador radical. Claro, que va a ir a. También joven, ¿no? Como para esta nueva movida de político joven, para darle un refresco. Exactamente. Me parece. Ernesto Sanz, que va a ir a las PASO con. Aparentemente, si no se baja nadie, bueno, se sigue todo igual. Hasta ahora, en el espacio esta gran alianza que hicieron con Mauricio Macri y Lilita Carrió, aparentemente van a ser los tres que van a competir en las PASO de este espacio UCR Pro. Y hace dos semanas Sanz viajó con Macri a Salta ahí como para un poco unificar la alianza, todo bien. Están muy amigotos. A menos que se baje alguien, van a ser los tres precandidatos a presidente, Sanz, Macri y Carrió. Sí, señor. Y Sanz presentó como candidato a vice al economista Lucas Liech, al que vi. Cacofónico el nombre. Al que vi ayer corriendo por Palermo. Lucas Liech, que impulsa el tema, corre descalzo. No lo vi descalzo ayer, pero corre con una especie de zapatilleta. Sigue el montoncito. Hoy, indignación el hoy programa juega, de hoy, chicos. Hoy juega. Indignación. Es un gran impulsor de la comida paleo. Ah, claro, la dieta paleo. La dieta paleo, que tiene restaurante Fantino. Paleo, como carne, nada, básicamente. Claro, no comes nada que no hubiera antes del paleozoico. Claro, cazar. No comes harina, no comes nada, no comes nada. Vos te levantas, Sebastián, suponete, hoy te levantas a las 8. Un bife de mamut. Tenés hambre, huevo frito y un bife. Y un bife de mamut. Nada de harina, es un montón de cosas, qué sé yo. Y bueno, dentro de esta movida también flaquito. El muchacho Liech. Recomendaba, es un runner, pero él recomendaba correr descalzo. Y lo vi ayer corriendo por Palermo con una especie de. Hay que tener cuidado. De botineta, ¿viste? Esa zapatillita finita, sí, que no es nada, casi como. Mira, como no te estás poniendo algo con suelo y demás, corriendo descalzo. Hay mucho hay mucho escrito con respecto a esto de correr descalzo, los que mucho keniata y mucha cosa que corren sin nada de los sí, pies, porque dice que es la manera más natural. Bueno, está bien, obviamente no puedes correr descalzo por Buenos Aires, pero sí con esa cosa de goma que te protege, pero no tiene nada de suela ni nada. Bueno, así que nada, Liach, linda elección. Ahora candidato a vicepresidente, corriendo en patas. Por los bosques de Palermo. Por los bosques de Palermo. Podemos decirlo así. Bueno, nos vamos, nos pasamos unos minutitos, bueno, nos vamos a retirar. Le mandamos un saludo a nuestra operadora. A Natalia Brasil. A la reina del montoncito. La reina del montoncito. Lindo jopo tiene Nati hoy. Y le quiero también decir que le mandamos un beso a tus compañeros de Big Man News. ¿Recordamos? A los chicos del otro lado. Sí, que no los deben estar escuchando, porque son medio botones. Pero están escuchando. Están escuchando a Jorge Rial, que es el jefe de todos ellos, en radio La Red. Sí, acá cerca también. También acá cerca, entonces no nos deben estar escuchando. Pero bueno, vamos pero a pasar van a escuchar, el audio. Claro, así que les mandamos un beso, bigmanews.com. Ahí se meten y encuentran todas las noticias. O de se baja momento. La aplicación desde Android. Va a estar la de Apple, va a estar en unos días. Se baja la de Android y ahí tienen todo. Mira, las fallas de la investigación que desnudó el caso Nisman es la nota principal. De y hoy. Después la tenés a Fame con cara de tujes diciendo. No se contaminó nada, la nata manda fruta. Bueno, no, y no te voy textual a decir, esto, pero lo estoy parafraseando. Me gusta que tengan resaltado la parte principal de la noticia. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Perfecto. Eso porque para los productores que tenemos siempre poco tiempo es perfecto. Ideal. Y si quieren saber de qué se trata lo que estoy diciendo, bueno, métanse a bigmanews.com, chicos. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el lunes que viene. Vaya a saber uno quizá con teléfonos en esta radio, ¿puede quizás ser? Quizás sí, quizás no. ¿Quién quizás te dice? Telefonía ¿quién te IP. Dice? ¿Quién te dice? Y todos estamos beneficiados. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el lunes que viene. Adiós. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Radio LED. Una nueva